no miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hola, buenas tardes. Acá estamos con el programa de Mujeres con Voz en la radio de la CTA. Son las 18:03 y damos comienzo con las con Ana Gutiérrez, Natalia Brites, Cristina Natalia Razo. Natalia Brites. Ah, la tengo, no, la tengo. Por favor, la Natalia tengo. Vicencio, la compañera Natalia Vicencio, Cristina Razo, Aldana Volati hoy como locutora. Hola, Aldana. Hola, Aldi. Hola, y Nati. Ana Gutiérrez. Hola. En los controles como todos los días. Hola, Ana. Hola, Anita. No, es que saben que antes de empezar el programa estábamos hablando de unos logos y de la compañera Natalia Brites, que le mandamos un saludo si nos está hablando, y justamente de la diferenciación entre... Nos está escuchando. Sí, nos está escuchando. La diferencia entre la Nati Brites y la Nati Vicencio, y bueno, se me confunde. Y bueno, hubo una confusión entre compañeras, eso es importante. Sí, no puede... Sí, sí. No, imagínate que te hubiese confundido con un macrista. Claro, no, claro, ahí sería doloroso. No, con la confusa, imagínate. Ajá, con la confusa. Ahí no, jodido. Eso es jodido. Sí, con sí, la sí. Confusa es jodido. Ahí ya estaremos. Bueno, hoy tenemos a nuestra compañera que no está porque están pintándole el su querida hábitat. El rancho. Está poniendo el hogar en condiciones. Y sí, porque viste que es nuestra fuente de inspiración ese departamento. Es la V Freddy Fernández. Totalmente. Querida, así que bueno, Silvia, hoy te estamos... mandamos saludos. Sí o sí nos tenés que estar escuchando. Más te vale, Silvia Fernández, que nos estés escuchando. Más te vale. Así que bueno, hoy arrancamos con un tema bastante importante, que es el tema de Olga Pura Raval, que estamos complicados, que se quieren llevar el tema a Buenos Aires. Y bueno, acá trajimos acá a la compañera Natalia Vicencio para contarles un poco. Tenemos también muchas cosas sobre Buenos Aires que nos ha traído acá Cristina Razo, sobre audios de Estela Díaz, que realmente van a ser muy muy importantes y que van a poder sumar hoy en este programa, que bueno, está hecho a pulmón, ya que no tenemos a la locutora estrella, tenemos bueno un poquito de pulmón y otro poquito de suerte, y así vamos andando. Y mucho corazón. Y de caradurez. Bueno, como nuestra audiencia sabe, este programa es del Frente de Mujeres, del Frente para la Victoria, que la semana pasada nos hemos reunido todas para ir marcando la agenda que vamos a tener de aquí en adelante. ¿Vos tenés la agenda, Aldana? Por supuesto. Porque les contamos de que el jueves nos juntamos en la Unión Vecinal de la Magui, la Unión Vecinal de Bellavista, el barrio Bellavista de Godoy Cruz, el Frente de Mujeres, o gran parte del Frente de Mujeres, a tener una reunión, una cena, en la cual teníamos que armar nuestra agenda para ir a visitar los territorios, ir a visitar a cada compañera a su localidad, a su comunidad, porque obviamente cada una trabaja en diferentes ámbitos, en diferentes lugares de la provincia, y bueno... ahí acordamos esta agenda. ¿Me la podría decir, señorita Aldana? Sí, cómo no. Mañana tenemos un visitante muy particular. Acá la miro a la visitante. Compañera Cristina. Sí, tenemos mañana un compañero, el compañero Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, que va a estar, ahora está en San Juan, en este momento, reunido con las compañeras y los compañeros. Y mañana lo vamos a tener en Mendoza, más allá de la agenda de Hugo Yasky, que comienza con un desayuno con la intersindical, después un almuerzo con los trabajadores y las trabajadoras de APEL, y luego va a tener a las 18:30 un plenario con todos los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros, las mujeres, el Frente de Mujeres, nos vamos a reunir con Hugo Yasky para hablar sobre nuestra agenda, sobre la causa de las mujeres, y preguntarle a él sobre la situación nacional, entender la situación que estamos pasando específicamente las mujeres trabajadoras y del Frente para la Victoria, acá en la CTA, mañana 22 de junio a las 17 horas, va a estar todo para nosotras. En la CTA de la calle Rioja 1509. Bien. También... ¿Qué más tenemos que hacer? Porque la verdad que tenemos una agenda apretada. Sí, por supuesto. Apretada. El sábado nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Sí, nos vamos de viaje tempranito. Sí, linda la piba. Muy tempranito. Linda la piba, no, van a quedar dormida el día sábado. No tan tempranito, a las 8 de la mañana. ¿Qué te parece? Para mí es una madrugada. A las 8, ya hace 3 horas que ya estoy tomando más. Mira, o yo llego a las 8 de la mañana a mi casa, o yo estoy durmiendo a las 8 de la mañana un sábado. O sea, no hay una situación de decir, ay, no, que despierta que está la piba. No, ni cagar, no. A las 8 estamos saliendo para General Alvear, que nos General van a estar Alvear. Esperando. Oh, nos van a estar esperando con un chivo o algo ahí. No, no sé. ¿Qué no le... Un chivo. Sé. Cambiamos, compañera. No sé si... Es verdad. Se terminaron. Sanguchito de miga. Te van a estar esperando con muchas compañeras. Compañeras de lucha. Sí, no, esa es la idea. Todo lo demás, bueno, ahora se hace la canasta, la hacemos entre todo a lo comunitario. Bastante. Como decía Lala, cambiamos. Cambiamos. Sí. Entonces, yo voy a hacer un paréntesis acá, compañera. Yo la verdad que estoy muy alegre de que ojalá, y estoy pidiendo a todo lo que pueda haber, si es Dios, universo, seres espirituales, lo que sea, no me importa. O sea, ya Alá y a todos los dioses que puedan haber, de que le toque a nuestro querido MM, presidente de la nación, un médico kirchnerista, que agarre esa rodilla ahora cuando se va a operar y que le corte la arteria y se desangre. No, pero se los médicos kirchneristas son muy buenos. Por eso. No van a hacer eso. No van a hacer eso, vos decís. No, pero sería una bueno. Pero sería genial eso. Porque salvarían a un país entero. Y a ver, un médico perdemos cubano, a uno. Es como cuando te dicen, elegí entre la mamá o el bebé. No. ¿Viste no, cuando vos decís elegí entre la mamá o el bebé? ¿Y a quién le elegí? Es una cagada. Pero no importa, vos sabés que, a ver, en la casa la mamá tiene 3 niños y tenés el bebé. Y vos decís, ¿y cuál de los dos? Y el marido dice, ¿y salvá los dos? Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Pero siempre uno termina mal. Entonces tenemos que terminar esto con el presidente de la nación, si se puede llegar pero a complicar, sería buenísimo. Pero que vos empezaste con una premisa, que era un médico kirchnerista. Y si algo que tenemos los kirchneristas y los peronistas somos es conciencia social, totalmente. Indistintamente de la persona que tengamos enfrente. Entonces siempre apelamos al derecho, a la salud, al acceso para todas y todo. Entonces, por suerte de MM, si le tocara eso, va a quedar muy bien de la suerte rodilla, va a poder salir a correr, va a poder venir a subir a la Aconcagua. Un médico de la universidad pública, un médico claro. Con ciencia social, no, que le toque otro. Que le toque otro. Que le vaya uno privado, que vaya uno para él. Sí, que vaya otro. Pero además, si perdemos a Macri, queda Michetti como presidente. No lo diga, porque me tengo que. Entonces, tengamos cuidado con las cosas que decíamos. Pero escúcheme una cosa: usted haga la ecuación esta. Macri fuera de línea. Michetti en la sillita de rueda. Y la verdad es que no me dura mucho. No. Bueno, vamos a ir a General Alvear. Chica, un poquito de humor a la tarde. A visitar a las compañeras. ¿A qué hora vamos a estar allá? Vamos a estar a las 12 del mediodía en General Alvear, en la sede del SUTE de General Alvear, en la calle Piérola. Nos van a esperar con algo rico, seguramente, porque mujer bonita es la que lucha y come choripán. Así que seguramente vamos a pedir que haya choripán. Bueno, y para los... de todas las organizaciones, seguramente allá van a estar de la asociación de nuestra querida compañera Natalia Paya, y van a estar también las compañeras del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, de la Juventud Peronista. Vamos a tener compañeras de todos los ámbitos de la amplia avenida del campo nacional del popular. Campo nacional y popular sí, bien, y que, para los que se queden acá en Mendoza también tenemos actividad. Se va a hacer un mural con los compañeros del Comité de Liberación por Milagro Sala. Todavía no tenemos el lugar ni la hora, pero está la actividad. Van a haber varios lugares, van a haber varios murales en el mismo momento. El Comité por la Liberación de Milagro Sala, a partir de de las 15 horas se va a localizar en el nudo de la costanera, por ejemplo, va a ser un punto, Villa Hipódromo va a ser otro punto, ya vamos a distribuir específicamente la calle donde va a estar el mural. Vamos a hacer los murales por la liberación de Milagro Sala y a la par vamos a recolectar firmas por la liberación de Milagro Sala. La consigna va a ser Milagro Sala, presa política, y también libertad para el pueblo de Jujuy, porque es muy grave la situación que hoy está viviendo no solo Milagro Sala con presa, sino una causa que esté caratulada y que realmente justifique la prisión preventiva, que ya hemos explicado en otros programas por qué esa prisión es totalmente caprichosa, sino que además están viviendo situaciones de ausencia de Estado de Derecho en toda la provincia de Jujuy. La población, hay mucho miedo, hay mucho silencio ante los tarifazos, ante el ajuste, ante la desocupación, porque hay mucha presión y mucho miedo por parte de la violencia que está ejerciendo el gobernador Gerardo Morales, tapado por el presidente también, con la complicidad del presidente Mauricio Macri, porque obviamente estas cosas no se hacen solo. En esta provincia la justicia está en complicidad y la presidencia de la nación también. Nosotros estamos llevando adelante judicialmente la lucha, pero también entendemos que acá en Mendoza se tiene que visibilizar y hay que dar el debate, porque se ha demonizado a Milagro Sala, así que por eso lo vamos a hacer público y esperamos a la población para que pregunte, para que podamos conversar sobre la situación de Milagro Sala y el Estado de Derecho. Bien, los esperamos también en eso. Y por último, el martes que viene, 28 de junio, se va a realizar la marcha contra la homolesbo-transbifobia. ¡Bravo! ¡Le salió! Bien, en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay, va a ser en el kilómetro cero a las 18 horas. La marcha está contra la homolesbo-transbifobia. No se suspende por lluvia, no se suspende por nada. Vamos a estar todos ahí a las 18 horas en el kilómetro ex kilómetro cero de Garibaldi San Martín. Sí, tenemos que estar porque entendemos que hoy más que nunca, después está muy sensible la comunidad, porque entendemos que hay que volver a salir a la calle y defender el respeto a la diversidad, el respeto a la identidad, el respeto a las convivencias entre todos los géneros. Así es que todos tenemos que estar, todos y todas, en esta marcha. El martes a las 18 horas, entonces en el ex kilómetro cero. Exactamente. Vamos a un tema musical, querida Aldana. Sí. Vamos. Siento una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va como ninguna. La calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente. Seguimos entonces en el programa de Mujeres con Voz, con toda la actualidad de la última semana. Tenemos acá a la compañera Natalia Vicencio, que nos viene a comentar. Es una de las compañeras que ha estado llevando adelante todo el operativo de la tarifa social, que ha hecho la CTA en compañía de la asociación protectora. ¿O fundaciones? Protectora. Asociación Protectora. Asociación Protectora. Nos viene a comentar cuáles van a ser las próximas actividades. Bien. Bueno, buenas tardes. Y además la multisectorial, que esto ha desencadenado, obviamente, más allá de que ha estado llevándolo la CTA en la generación de las multisectoriales, que esto ha hecho que compañeras y compañeros nos juntemos en todos los departamentos en un pie de lucha y en un pie de unidad, o sea que hay una coincidencia con todos los demás reclamos que se están llevando adelante en la provincia y prácticamente en todo el país. Uh-huh. Bueno, para más o menos ubicarlos, esto empezamos desde el 1 de abril con los aumentos brutales al bolsillo de la gente que vinieron, sí, de todos nosotros. Sí, los aumentos están por arriba del 1.000 y 1.400%. O sea, unas cifras, sinceramente, impagables. Totalmente. Impagable, no. Y pensando que la factura que estamos con este aumento es del periodo de otoño, o sea que todavía nos faltaría, sí, lo que sería la factura del invierno, o sea, con que va a venir mayor consumo de gas y con la nueva novedad, obviamente, de que se viene el tercer aumento de la luz que ya está decretado para el mes de agosto. O sea que se viene un combo bastante importante. En esa situación en la cual entramos, Mendoza sigue estando en el cuadro tarifario de provincia templada, para ponerle un nombre. Uh-huh. Por eso son los altos costos que tenemos del gas nosotros acá en la provincia, porque somos derrochones. Así nos dicen. Claro, por eso, porque es una provincia templada, no es una provincia de amplitud térmica. Donde nieva, acá no nieva, no hace frío, nada. No hace frío. Nosotros acá, es lo que decía el ministro, nosotros andábamos de mangas cortas y en bombacha por la casa en pleno invierno, gastando gas. Mira vos. Entonces, bueno, ante esa situación, el primer reclamo, que es para el Ejecutivo Provincial, que no estaría haciendo absolutamente nada, ni exigiéndole nada a la Nación para corrernos del cuadro tarifario, que si bien sigue siendo montos altos, pero bueno, estaríamos hablando de un 400% en vez de un 1.400%, o sea que hay una diferencia, más allá que ese 400% es una locura y son altísimos. Entonces, la primer queja vendría hacia el Ejecutivo Provincial, el cual no estaría haciendo nada, o sea, el señor Marinelli, que es al que tiene, no sé, deberíamos ir a ponerle un despertador, algo, y avisarle que está gestionando. Sí. O enseñarle alguna de esa cuestión. Y la otra situación que tenemos, que tenemos un amparo judicial con vigencia de 90 días, donde dice que se frenaba el cuadro tarifario con un aumento del 80%. La realidad es que eso no estaría sucediendo, no están facturando el 80%, lo que hablábamos recién, las facturas que nos han llegado a todas y a todos es por encima del 1000%, y donde la empresa Cogas, la distribuidora, dice que no va a refacturar, no saben si van a devolver, porque como que el fallo para ellos no queda muy claro ante esta situación. Y a ese otro combo le sumamos que se están haciendo movimientos en la capital federal para que se nucleen todas las cautelares, todos los amparos, se han llevado de las distintas provincias y queden en la capital federal. Sí, pero si quedan en la capital federal, ¿cuándo van a tomar las empresas mendocinas o de otras provincias este fallo? O sea, va a ser una locura. Esto. Por eso, o sea, podemos ver una fiel, para ponerle un nombre, una fiel intervención del partido justicialista que veníamos hablando. El partido judicial. Que está saliendo adelante. El partido judicialista también está saliendo adelante. Está saliendo también. Estamos arrancando. Estamos. Y bueno, entonces, en ese marco es que acá la jueza que ha dictado el amparo en el 2009, en el 2014 y ahora nuevamente es la doctora Olga Pura de Arrabal. Entonces, dado esta situación, es que estamos convocando para que este viernes 24 a las 10 de la mañana nos dirijamos a juzgados federales, al juzgado federal número 2, que está en la calle San Juan 247 de Ciudad. Uh-huh. Esto es entre Barraquero y Morón. En esto de que vea la gente, que nos vea, que nos conozca, que somos somos los mendocinos los que no podemos pagar las facturas, con frazadas, con la velita, y llevándole un escrito a puño y letra nuestro, contándole cuál es nuestra situación, uh-huh, y por qué no podemos pagar esos montos de factura. O sea, que la jueza pueda vernos y además que pueda recibir nuestro apoyo. Totalmente. Y nuestro nuestro compromiso, sí, nuestro compromiso de que esto lo queremos solucionar, pero donde todos podamos quedar incluidos en una cuestión, en números lógicos y no en esta situación. Totalmente. Entonces, que no somos morosos porque queremos. Eso. Somos morosos, o ni siquiera somos morosos, o sea, somos gente que laburamos, que tenemos diferentes situaciones. Ahora estábamos viendo una jubilada que le han descontado más del 20% de los haberes y encima tiene que pagar, ¿cuánto eran? 800, 900 pesos de gas. Y me está hablando de una persona sola. A ver, o sea, pongámonos todos y pensemos en que esto, la verdad, ya no puede seguir más. Ay, a ver, yo el otro día contaba, yo cobro la asignación universal por 3 hijos, estoy ganando 966 pesos por niño, son menos de 3.000 pesos, y me llegó una boleta del gas de 1.100 pesos. O sea, no es inviable poder pagar, ¿sí?, esto. Entonces no queremos ser morosos porque somos vagos y no queremos pagar. No podemos. No, esos montos no, porque tenés que elegir si pagás el gas, no pagás la luz, o no comés, o en el caso de los jubilados no se compran la medicación, porque en parte de la situación que contaba la señora, tenía en parte de sus descuentos del bono de sueldo, eran la tarjeta, porque habían 3 medicamentos que ya el PAMI no se los cubría y los tiene que salir a comprar. Además, y estamos hablando de 400 pesos, por eso los tenía que pasar por tarjeta. Claro. Entonces, sinceramente es irrisorio lo que está sucediendo. Y bueno, y es esto, es la solidaridad, es el compromiso entre todos de salir a la calle, de mostrarnos y decirle que esto no puede seguir así y no de esta manera. Y bueno, y a la doctora justamente brindarle nuestro apoyo y darle fuerza para que, sinceramente, no nos abandone y que haga todo lo que tenga a su alcance para no permitir que la causa, o el amparo, perdón, se nos vaya a Buenos Aires y que podamos seguir teniéndola acá para poder seguir luchando desde acá. Pues, sinceramente, si nos las mandan a Buenos Aires, como decir, bueno, ya está. No, sí. La cajonean y nos quedamos en vía de nada. Es de suma importancia que apoyemos a la jueza porque ha sido, dentro de todo el fado, muy beneficioso para todos los mendocinos, frente a lo que quería hacer el Ejecutivo Nacional, que es avasallar directamente. Uh-huh. Este fado realmente va a ser lo único que nos puede proteger, y esta jueza hoy por hoy se ve muy presionada por Ecogas, por el Ejecutivo Provincial y el Nacional, y es importante que nos vea ahí y que sienta ella que nosotros la apoyamos y que la acompañamos en esto, porque es el pueblo mendocino el que ella está beneficiando, y lamentablemente se ve presionada por los poderosos, y no, hay que estar al lado para que no afloje, ¿no? Claro, hay que cambiar un poco la correlación de fuerza en esto. O sea, si bien no vamos a tener, o sea, estamos viendo acá muy fuertemente cómo están actuando estas corporaciones de manera muy muy abroquelada y muy avasallante hacia el pueblo. O sea, que la que nos queda es justamente que nos vea y poder cambiar esa correlación de fuerza. Y bueno, y mostrarle a la doctora que somos muchos, somos todos y todas las que estaríamos en una situación en la cual, vuelvo a repetir lo mismo, que no es que no queremos pagar, queremos tarifas acorde a la realidad, y que no se olviden que el gas, como los demás, son servicios públicos. Sí, pero además la jueza esta es, digamos, una de las caras de las que necesita el pueblo a su lado. Porque la jueza, a través de este fado, lo que hace, como decíamos recién, es protegernos, y si ella afloja, si nosotros no la tenemos a ella, y estamos totalmente desamparados, y entre los aumentos a la luz, los aumentos al gas, el PAMI que se ausenta, o sea, frente a una ausencia del Estado impresionante, estaríamos tener teniendo a uno de nuestro lado, es muy necesario. Claro, aparte imaginémonos que ella ha sido la que logró hacer el freno en el 2009, en el 2014, o sea que viene teniendo un compromiso, claro, para con la ciudadanía mendocina, en la cual debemos seguir ahora, bueno, ahora más que nunca, porque ahora estamos en otra realidad en la cual ella está siendo presionada y acorralada. 2009 y 2014, a través de la Asociación Protectora y los amparos, se pudo solucionar esta situación y nos vimos beneficiados todos los mendocinos, que lo veíamos en la factura alcanzado por media judicial. la situación que ahora no nos estaría sucediendo y en la cual hay un fallo vigente que la empresa no está queriendo cumplir. Entonces, sí es necesario que estemos ahí y que la acompañemos a la doctora y que la conozcamos a la doctora. También, porque es esto, hay que conocerla porque es la que está llevando y está tomando decisiones a favor de todo el pueblo mendocino. Totalmente, además algo que además a la gente le vale, yo creo que a la gente va a ser algo muy muy muy bueno, porque que la gente vea de que realmente esa persona, que esta doctora, que realmente está peleando por nosotros, por todos. A ver, no estamos hablando de ningún tipo de color político, ni social, ni nada por el estilo. Está peleando por todos los mendocinos, para que nosotros podamos vivir como se vivía hace un par de años atrás, un año atrás. Unos meses atrás. Entonces, o sea, me parece que es algo bastante positivo para todos. Entonces, me gustaría que repitieras de vuelta dónde nos convocamos, a qué hora, para acompañar a la doctora. Bien, el viernes 24 a las 10 de la mañana en Juzgados Federales número 2, en la calle San Juan 247 de Ciudad. Esto era entre calle Barraquero y Morón. Y es esto, llevarle nuestro apoyo por escrito y, bueno, la vela, la frazada, que bueno, es esta cuestión que nos simboliza a la hora de que vayamos todos y todas, para que vean que vamos por la cuestión de la multisectorial, del tarifazo y toda la gente autoconvocada que están participando en estos distintos espacios. Y en esto que hablábamos hace rato, porque acá hay varios actores que pudieran haber tenido el compromiso de acompañar de alguna manera a la ciudadanía mendocina, esto que decía al principio, y realmente la única que ha tomado una decisión para acompañarnos ha sido la doctora Olga Pura de Arrabal, porque, vuelvo a lo mismo, el Poder Ejecutivo sigue sin hacer ningún tipo de compromiso, ningún tipo de negociación con el Gobierno Nacional en cuanto a esta situación del gas particularmente. Entonces, la única en todos los que tienen la posibilidad de hacer algo que ha tomado una decisión de acompañarnos es la doctora Olga. Bien, Nati. Bueno, muchísimas gracias, Nati. La verdad que bastante conciso y bastante bien explicado todo esto. Me imagino que se te fueron todas las dudas, Aldana. Sí. A mí se me fueron. Así que bueno, mañana, bueno, el viernes a las 10 de la mañana. Todos con la frazada a la calle San Juan. 247 de Ciudad. Perfecto. Nos estamos viendo ahí, entonces. Te tiro un temita musical, Aldana, y volvemos en un ratito nomás. Dale. De tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sexo en la tierra. Trabajar el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, necesita cachonda, cachonda.

pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Fuiste tan dulce, nena. Ya la toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. Continuamos en este Mujeres con Voz por la radio de la CTA. Esta vez tenemos una entrevista del programa, del microprograma de Estela Díaz en la CTA de las Trabajadoras. En donde dialogó con la abogada Soledad Diesa, integrante de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, respecto sobre el caso de Belén de Tucumán. Recuerdan que hace un tiempo nosotras también hablamos con la abogada de ella. Belén es la chica que se encuentra, que se encontró, ya estuvo 2 años en prisión preventiva luego de haber sufrido un aborto espontáneo en 21 de marzo del 2014 en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Y este 19 de abril último, la Tercera Cámara Penal de Tucumán la condenó a 8 años de prisión acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. Soledad Deza, que es la abogada de ella, conversó con Estela Díaz y decían esto. Vaginal intensa con dolores en el vientre y los médicos, bueno, enseguida comenzó a recibir maltratos porque los médicos consideraron que ella había tenido un aborto provocado cuando fue un aborto espontáneo. Estamos en comunicación con su abogada, ella es Soledad Deza, es integrante de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, comentábamos el caso de Belén, que es el nombre de fantasía que estamos usando para, por supuesto, no revictimizarla. Y ella está hace 2 años en prisión preventiva y hace poquito, el 19 de abril, la condenaron a 8 años. La Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán la condenó a 8 años de prisión. ¿Cuáles son los fundamentos, las pruebas en las que se basan para esta condena? Bueno, Belén, si bien como vos decís, ella ingresa con un cuadro de abdomen agudo o de dolores estomacales y demás, ella tiene un aborto espontáneo en el hospital, eso figura en la historia clínica, pero en el interín encuentran, digo entre comillas, encuentran porque no hay ninguna prueba acerca de cómo aparece un feto en el baño de un hospital y se la vincula a ella en carácter de como si fuera su hijo, y por eso ella es acusada, se le hace una investigación y es acusada de homicidio agravado por el vínculo. Belén, desde que va a buscar ayuda sanitaria, nunca más vuelve a su casa y está presa desde entonces. Sin embargo, no hay un ADN que la vincule a ese feto y tampoco hay coincidencia en la edad gestacional de su aborto espontáneo. Hay partes del expediente, partes que dicen 18 semanas, otras 20, otras 22, otras 26, otras 23, otras 27 y otras 32. Esto es importante porque, bueno, no hay una certeza acerca de eso. Sin embargo, embargo, esas contradicciones se han pasado por alto. Belén está presa. Nosotros hemos pedido el cese de prisión, pero además estamos interponiendo este viernes el recurso de casación para lograr que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise este fallo, porque tiene una puntualidad, que es que está es producto de la violación del secreto profesional. La investigación se hizo con la participación de su médico ginecólogo, de su partera, de los médicos de guardia que la atendieron, no solamente colaborando con la policía en sede del hospital. Para que la gente sepa, el hospital Avellaneda tiene un destacamento policial permanente que funciona dentro del hospital. Entonces actuaron conjuntamente el tiempo que ella, desde que ingresó, o desde que sospecharon algún ilícito, ¿no? Sino que además fueron a declarar a tribunales sin que la paciente los haya relevado del secreto. Entonces, cuando se viola el secreto, la investigación que es posterior a eso es nula. Entonces estamos, por un lado, pidiendo la nulidad de esa investigación, por otra parte estamos pidiendo que se la absuelva porque no hay pruebas para condenarla. Ella, bueno, como bien decías, no está bien claro qué semana de gestación cursaba, los médicos... No, porque se hizo incluso, cuando a ella determinan el legrado, los restos los mandan a anatomía patológica para que determinen la edad gestacional. Sin embargo, ese estudio no apareció nunca. ¿Y tampoco ella? La justicia lo requirió. Además, Belén insistió en que no estaba al tanto de ese embarazo. Exactamente, ella insistió que no sabía de su embarazo, y ella estaba en compañía de su madre, que relató delante de la psicóloga, y eso está documentado, que ella atravesó una circunstancia parecida en su juventud, un embarazo así, interrumpido, en el campo mientras trabajaba, sin ningún registro del embarazo previo. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, una, ¿por qué no se les cree a las pacientes? Dos, ¿por qué la palabra aborto activa una maquinaria tremenda de criminalización? ¿Y por qué está presa una mujer hoy por hoy, no? En una circunstancia, después de haber tenido un aborto espontáneo, una acusación de homicidio, la intervención de la policía, se le muestra un feto en una caja. Realmente muy torturante la atención. Además, bueno, nuestra compañera Estela Díaz daba cuenta de este sistema judicial retrógrado que en este caso no está contemplando los derechos de Belén de ser asistida, sea cual sea la situación por la, digamos, que haya atravesado. Y exactamente, hay un yo digo que hay una tríada, que es salud, policía y poder judicial, que es un mismo estado, por cierto, pero que todos desde sus lugares se encargaron de que dificultarle, por un lado, el acceso a la salud, porque ella entró a buscar ayuda sanitaria, salió presa, y por otra parte, se encargaron también de dificultarle el acceso a la justicia, porque es muy lindo hablar de un acceso a la justicia y reclamarlo, pero cuando uno ve que una mujer lleva 2 años presa, cuando no hay pruebas que la comprometan, uno se pone a pensar hasta qué punto no se legisla para los organismos internacionales de derechos humanos, y por acá adentro sigue todo igual, ¿no? Como en el medievo. Además, ella tuvo otros abogados previamente en esta causa que ninguno vislumbró que estaban vulnerando sus derechos. Exacto, ella tuvo un abogado que la asistió solo los primeros días, pero que luego abandonó la causa. Él había planteado la violación del secreto, pero luego su defensora fue la defensora oficial, la que acompañó la instrucción de la causa, que es la instancia acusatoria en la que se recolectan pruebas, en la que se puede cuestionar o ofrecer pruebas. Fue una defensora oficial que no, en ningún momento dijo: mi defendida no cometió ningún delito, no hay pruebas de ello. Lo que se encargó de argumentar es que estaba con un estado mental alterado para afectar, lograr una inimputabilidad o la absolución por ese lado. Eso también muestra un estado de indefensión en la mujer que la entrampa y que profundiza la asimetría de poder con la que se para ella frente a la salud, frente a la policía, frente al mismo poder judicial, ¿no? La enfermera que la atendió en el primer momento, que fue en la madrugada del 21 de marzo de 2014, fue Verónica Ledesma, y el médico José Daniel Martín. Exactamente. el médico de guardia, el jefe de guardia, Jorge Molina, una doctora Sara Lía Sader, Natalia Azar, y fundamentalmente la partera Marta Monge, que es la que encuentra este feto, pero hay una particularidad, hay un acta de reconocimiento médico legal que lo hace ella con una policía, en la que dice que el feto aparece a las 3 de la mañana. Soledad, y Belén ingresa a las 3:50. Ustedes van a apelar este fallo y, sí, y pueden iniciar también acciones legales para con este personal del hospital. Sí. Primero estamos abocados a que se la absuelva. Primero, en este orden, primero queremos su libertad, queremos que Belén espere como esperaron los tratantes de Marita Verón en su casa, la sentencia. Luego queremos que la absuelvan y luego sí, dependerá de ella exigir, digamos, la responsabilidad de todos los que violaron sus derechos. Soledad, ¿algo más que quieras agregar que no hayamos mencionado? Me parece que por ahí el costado más peligroso de esta sentencia, apartando el caso puntual que tiene una joven de 27 años presa desde hace 2 años, es que se está mandando un mensaje, se está convalidando desde el Poder Judicial la criminalización de las mujeres que llegan con un aborto o que tienen un aborto. Y eso me parece que en términos de salud comunitaria implica un retroceso tremendo que va a profundizar la morbimortalidad materna de nuestro país, ¿no? Soledad, por último, ¿qué posibilidades ves de que esta discusión que se viene dando hace muchos años por tener un aborto libre, seguro y gratuito, bueno, finalmente se concrete, así como nuestro país, Argentina, fue pionero en la ley de matrimonio igualitario, en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que hoy está vetada, pero ¿qué posibilidades ves de que encontremos la luz en este sentido todas las mujeres? Y yo creo que sería saldar una deuda que tiene la democracia con nosotras, ¿no? En este país. La autonomía reproductiva creo que tiene que ser reconocida y el derecho a interrumpir legalmente un embarazo, al menos en el primer trimestre de forma voluntaria, tiene que ser reconocido. ¿En qué incide este caso? Y posiblemente en que el argumento que se pusieron desde todos los sectores acerca de que no hay mujeres presas por aborto, que la justicia no las persigue, que la criminalización penal es casi una figura que no se usa, bueno, este caso lo que demuestra es que no es así, que en este país la maternidad es casi un servicio público y que quien tiene un aborto espontáneo también puede estar presa. Te agradecemos muchísimo, Soledad Deza, esta comunicación con CTA de las Trabajadoras. Un abrazo, gracias para ustedes por el compromiso. Un abrazo, hasta luego. Dialogábamos con la abogada Soledad Deza, ella es integrante de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina y es la abogada de Belén, de Tucumán. Bueno, ahí teníamos el audio de la abogada de Belén, que bueno, realmente me asombró mucho de que... Yo pensé que realmente se llamaba Belén ella... Sí, impresionante, ¿no? Lo que nos cuenta y la situación de criminalización y de estigmatización. De la situación, sí, y la justicia cómo tiene una deuda con las mujeres, la democracia, como bien dice Soledad, porque no hemos podido avanzar en un debate sobre el aborto no punible y mucho menos sobre la legalización de el aborto en el primer trimestre. Creo que en esto las mujeres tenemos que avanzar en la discusión, en poner esto en la agenda social. Es que justamente en este caso me parece que la justicia es como ejemplificadora, ¿no? Porque, sí. A ver, no es que Belén abortó, entonces se hace... No, la justicia... Le ha hecho una jugada a esta chica en donde se la ha vinculado con un feto al cual ni siquiera se le ha hecho un ADN. Creo que cualquier persona, hasta un niño, sabe que para vincular a alguien con un delito tenés que tener una prueba. Y además que no solo se le acusa por aborto, sino por homicidio. O sea, la justicia de Tucumán en este caso es, no sé, creo que un poco inquisidora. Sí, creo que en este caso lo que está detrás es esto, ¿no? La autonomía de nuestros cuerpos y en esto hay un poco de disciplinamiento, porque si el peligro está ella al sufrir un aborto espontáneo y así todo estar hace 2 años presa, nos muestra que en realidad hay que decirles a las mujeres, ustedes no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. En realidad la cuestión de la maternidad, como bien decía la abogada, como un servicio social, como una obligación, una posibilidad muy lejana de poder definir sobre nuestros propios cuerpos. Y esto, recién yo decía, el debate no lo hemos dado, pero estamos mucho más atrás del debate. No solo estamos sin el debate en la agenda, sino que además estamos en peligro ante cualquier situación como la de Belén, de ir a buscar ayuda sanitaria. Se encontró con que es criminalizada, está presa, con ausencia total de justicia, y donde se la está acusando sin pruebas, y como solamente para mostrar que este país está legislando para los de afuera y no para los de adentro. No, y que lamentablemente en la Argentina del cambio el Estado de Derecho parece que cada vez va en retroceso. Totalmente terrible esto, así que bueno, vamos a un temita musical, chicas, ¿les parece? Sí, me parece. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas hoy. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo, nadie puede. Di con ella un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Dijo, brujería, hice brujería. Los 90 ya lo hicieron. Sigo preguntándome, tarado, hacia dónde ir. Hemos ya dormido demasiado en este umbral. La mañana ya quemó las luces, no sé qué pensar. Para vivir hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Esos tiempos van huyendo sobre el pedregal y las manzanas cayendo en el vendaval. En los ojos de esa niña solo hay ilusión. En los ojos del mañana no sé si hay perdón. Para vivir hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Para vivir hay que jugar mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Thank you. de Mendoza al Mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguante y se quede en el borde. Me falta mirar un poquito pa'l costado. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por... Bueno, continuamos en Mujeres con Voz. Otra vez hemos tocado el tema del aborto y, como siempre, reconocemos la deuda que tenemos, que tiene la democracia con las mujeres argentinas. Sobre todo, ni siquiera hemos llegado bien al aborto no punible. Y nos gusta tocar este tema porque creemos justamente que no, que es un tema que siempre se mantiene en agenda y que hasta no lograr realmente una garantía del derecho a la posibilidad de elegir de las mujeres, la democracia todavía nos lo va a deber. En esta ocasión tenemos una comunicación con Claudia Anzorena, referente de la campaña por el derecho al aborto, que se comunica con nosotras para comentarnos un poco cómo es el trabajo de la campaña, ya que, por ejemplo, en la Argentina la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta y el aborto inseguro es la primer causa. Hay unos datos que dicen que se hacen alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año y 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones en estos abortos y alrededor de 100 mueren. La reducción de la mortalidad materna en 2015 fue el quinto objetivo de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, donde Argentina asumió el compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio desde 1990. Se debería haber llegado al 1.3 muertes por cada 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, según el último anuario estadístico del Ministerio de Salud, hay 3.2 muertos cada 10.000 nacidos, más del doble. Y justamente por esto, por el tema de que el aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina, mientras las mujeres con cobertura de salud pueden tener un aborto seguro, las mujeres de los sectores más desfavorecidos muchas veces mueren a causa de abortos mal practicados. Por eso creemos que el aborto es una deuda de la democracia. Y Claudia está acompañándonos para comentarnos un poco el trabajo de la campaña del aborto. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola. Cristina Razo, Aldana Volati, Ana Gutiérrez. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien. Te llamamos para que nos cuentes un poco cuál es el trabajo y cómo ves vos hoy, sobre todo recién que hablábamos del caso de Belén. ¿Cómo están trabajando ustedes hoy por hoy? Nosotras sacamos una conclusión de que en Argentina se está haciendo un retroceso frente al Estado de Derecho, y si nosotros buscábamos un avance hacia el libre albedrío sobre la decisión de nuestro cuerpo, parece que el panorama en la Argentina viene difícil. ¿Vos qué opinás? Nosotras desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito venimos presionando desde el año 2005 para que se debata en el Congreso de la Nación una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Este proyecto, que fue elaborado por las organizaciones que componemos la campaña, que es una campaña nacional con muchas organizaciones de mujeres, derechos humanos, sindicatos, feministas, etcétera. Bueno, este año hicimos una reelaboración de este proyecto, porque después de 10 años de campaña, la campaña, si bien no logró que sea debatido el proyecto, sí hemos logrado una instalación del tema en el espacio público que hace 10 años atrás no tenía. Entonces, en vista a eso y a las modificaciones que hubo al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los abortos no punibles, a la condena de Argentina por el incumplimiento del derecho de LMR, el caso de Ana María Acevedo, bueno, y diferentes situaciones. Lo de Belén es posterior a esta reforma que hacemos del proyecto, pero a partir de todas estas cosas que han ido pasando, nosotras reelaboramos este proyecto que fue presentado el 30 del mes pasado. Claudia, acá en Mendoza ni siquiera tenemos la adhesión al protocolo, no se cumple ni siquiera el aborto no punible. O sea, ya estamos nosotros planteando el debate sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y resulta que estamos atrasados más de 100 años. Exacto, porque o sea, según la legislación argentina, permite el aborto en los casos de violación y de peligro de la salud o la vida de la mujer gestante. Nosotras, o sea, y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2012 y con la Convención de Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres, que es una convención internacional que tiene rango constitucional, o sea, que rige como la Constitución en nuestro país, sí. Nosotras en realidad tendríamos que tener un acceso amplio a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Quizá no en el sentido que nosotras queremos realmente la decisión por la autonomía y poder interrumpir los embarazos de manera voluntaria, que es lo que planteamos por la campaña. Sí. Pero la razón, el marco legal que existe hoy es un marco legal que es amplio en relación al acceso al aborto. Nada más que desde las instituciones de salud, desde el poder ejecutivo, legislativo, desde el sistema judicial, se ponen obstáculos donde no existen. Exacto. Y eso tiene que ver con que cuando se trata de asuntos relacionados con la autonomía y la decisión de las mujeres, parece que pesan más las ideologías o las creencias personales de los funcionarios que la garantía de nuestros derechos, ¿no? Exacto. Porque con Francisco Pérez, él dijo que no iba a aprobar la adhesión a la guía de aborto no punible porque él estaba en contra, su esposa estaba en contra. Entonces van poniendo las cosas en niveles públicos o de pensamientos privados según les van conviniendo en cada momento. Subjetividades ante los derechos. Son más importantes la subjetividad de los funcionarios que los derechos de las personas. Claro, y mientras tanto siguen vulnerando nuestros derechos. Bueno, nosotras también estoy trabajando en una organización. ¿Hola? Hola, sí. Sí, te escuchamos. Sí. Estoy trabajando en una organización que se llama La Balona Rosa, que se puede encontrar en Facebook como Balona. ¿Cómo? Rosa, que lo que hacemos es... Volvelo a decir, Claudia, que no se entendió bien. ¿Cómo se llama? Malona Rosa. Ah, uh-huh. Perfecto. Como los malones, pero en sí. Femenino. Malona bien. Rosa. Que nosotras lo que hacemos es damos acompañamiento e información a las mujeres y a las chicas que quieren abortar para que lo hagan de manera segura. Uh-huh. Formamos parte de una red que es Socorristas en Red. Todo esto se puede encontrar en internet. Fe. Nuestro teléfono, no me lo sé de memoria en este momento y no lo tengo a la vista. Después pasárnoslo por mensaje, así lo pasamos. Bueno, y las pueden buscar por Facebook también, me decís. Por Facebook y por internet como Socorristas en Red o como Malona Rosa. Y nosotras lo que hacemos es damos información, porque hay una cuestión, o sea, nosotras en la red de socorrista, cuando vimos que el tema no es muy difícil que ingrese al Parlamento y que se apruebe y que se siguen vulnerando nuestros derechos y que las mujeres se desesperan por abortar y pasan a prácticas terribles como ponerse sondas, ir a comadronas en la esquina del barrio, y que no son solo las muertes, porque las muertes en sí no sería un número elevadísimo, pero sí es muy elevado la cuestión de la clandestinidad, claro, de la desesperación, de la angustia. Entonces lo que hacemos nosotras es le damos información a las chicas para que aborten de manera manera de segura, con misoprostol. Sí. Que es una pastilla que en realidad viene un poco a revolucionar el asunto, porque le da la autonomía que la mujer pueda hacerse el aborto ella misma de manera segura y corriendo menos riesgo que yendo a un abortero clandestino donde las condiciones de higiene son dudosas, o también es un negocio, una posibilidad cuando los aborteros de buena calidad te cobran 15,000 pesos. Totalmente. Exacto. Claudia, ahora con esto que estamos viendo de Belén en Tucumán, realmente, digo, la justicia y los tres poderes, como bien decís vos, intenta de alguna forma criminalizar el cuerpo de la mujer, criminalizar y disciplinar la cuestión de la maternidad como una obligación, y poner en el tapete esto de ni siquiera esa posibilidad de que con organización nos podamos cuidar, nos podamos socorrer. Porque Belén, exacto, tuvo un aborto espontáneo y está hoy presa desde hace 2 años por la sospecha de algo que se le endilga, y que están queriendo obviamente decirnos a todas las mujeres que no solo el debate no está vigente, sino que se vuelve con mayor fuerza y mayor criminalización sobre nuestro cuerpo. Criminalización sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones. Exacto. Y el tema de cómo el poder judicial y el poder médico nos deja bien clarito que ojo con lo que hacemos. Totalmente. Porque acá es una sospecha y fíjate lo que ha tenido que pasar. Está bien que Belén es una chica pobre. Si Belén hubiera sido una chica rica, no estaría presa por esta situación. Totalmente, porque también en la defensa pública no se ocupó de decir que ella era inocente, sino que al final de cuentas intentó solamente decir que ella estaba desequilibrada como para salvarla, y en realidad no ha tenido una defensa como corresponde. Hoy las organizaciones estamos visibilizando esto, pero ¿cuántas mujeres lo pasarán? No. ¿Y cuántas pasarán? Porque imagínate que nos demoramos 2 años en tomar conocimiento de este caso, y en realidad no es solamente en este caso, sino también ha habido muchos casos de mujeres que han matado a sus maridos defendiéndose de tipos violentos, que también las que van presas son las mujeres, cuando han habido denuncias y los tipos siguen en la calle agrediéndolas. Claro, o sea, cuando el sistema no les puede dar ningún tipo de seguridad. El heteropatriarcal en el que estamos, el control sobre los cuerpos de las mujeres es un pilar fundamental, y eso es algo que nosotras, o sea, no estamos combatiendo solamente o pidiendo solamente por un derecho a la autonomía al cuerpo, o sea, estamos peleando contra el corazón del sistema capitalista heteropatriarcal, que se basa en la sujeción de nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestras vidas. O sea, es algo bien profundo. Y la negociación también, porque el debate sobre el aborto tiene dos facetas, me parece a mí. Una es que se trata de tapar con el debate de la vida sí o la vida no, pero en realidad lo que pasa con el aborto es que justamente el Estado no asume, el Estado y la gente no asumen que los abortos pasan más allá de la vida sí, la vida no, cuándo es la concepción. Los abortos son una realidad. Tenemos 500,000 abortos clandestinos por año, y el debate está en, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Dejamos que las ricas tengan el acceso a un buen médico, a un buen hospital, a unas buenas condiciones, y las pobres tengan que ir a una mujer del barrio que se meta en cualquier cosa y que no puedan acceder a la salud, que es uno de los derechos que los argentinos tenemos como públicos, sino que se permite la negociación, ¿no? Que los médicos lucren con nuestra propia salud de las mujeres, en este caso, por supuesto, porque si fueran los hombres los que abortaran, no pasaría. Pero eso es lo que te muestra cómo vivimos vivimos en una sociedad donde las desigualdades de género siguen siendo muy profundas, porque estos temas que son vitales para las mujeres, que quienes los sufrimos en carne propia, le ponemos el cuerpo, somos las mujeres, parece que pueden ser pospuestos eternamente. O sea, nosotras escuchamos argumentos del tipo, no es el momento. ¿Y el momento cuál es? ¿Cuál es? El momento es ya, el momento es en el que me está pasando esto. El momento no lo decide el de afuera. Exacto, entonces, o zanjando por temas, o sea, discutiendo, como dijo el presidente ahora, estamos por la vida, hasta la muerte natural, y vos decís, y bueno, pero, o sea, la discusión no es una discusión ideológica personal, acá estamos hablando de un tema de salud pública, un tema de justicia social, un tema de autonomía, de derechos humanos. Entonces, lo que hacen es esquivarles al bulto, porque creo que asumir un debate serio sobre este tema significa sentar posiciones que no tienen, no sé, podríamos decir, los huevos y los ovarios para... Claro, decilo, Claudia. Sí, y igualmente hay que decir que hoy estamos... Y huevos y ovarios, porque no son claro solamente sí. Los varones, porque también tenemos mujeres legisladoras que han firmado el proyecto, que apoyan, pero que siempre también quedan ahí como en veremos, en el a ver qué pasa, esto es más importante, hay que priorizar. Sí. Y bueno, y mientras tanto las mujeres tenemos que seguir abortando en la clandestinidad. Claro. Que tenemos gente que nos acompaña y que nos ayuda a que lo hagamos de manera más segura. Que pero nos organicemos, sí. Pero escondidos no todavía. Como avergonzándonos. ¿Cómo? Que lo tenemos que hacer escondidas, avergonzándonos. Es como decía Favaloro sobre el divorcio, que cuando dijeron que si se aprobaba el divorcio se acababa la familia, y lo único que se acabó fue la vergüenza cuando se aprobara el aborto. No era que iban a haber abortos múltiples por todos lados, sino lo que se iba a acabar eran las muertes de tantas chicas, que son doblemente discriminadas, las chicas de clases sociales bajas, en donde son discriminadas por ser mujeres y por ser pobres. Las muertes y también las consecuencias sobre la salud que produce la clandestinidad y la falta de control en las formas de hacer los abortos, porque sí. Ese también es el tema. Las clínicas clandestinas ganan un montón de plata porque no tienen ningún tipo de control en sus prácticas. Totalmente. Bueno, que... Mira, estuve yo justamente ahora, estuve viendo que en Estados Unidos están con algunas campañas por el tema de mujeres que han tenido complicaciones por abortos mal practicados, por ser practicados en clínicas de dudosa mala calidad. Condiciones. Y fíjate que justo pasaba eso, ahora está pasando y están con campañas, porque ¿qué pasa? En Estados Unidos el aborto es legal porque se piensa que es una decisión personal, sin embargo no existe un sistema el sistema de salud pública no entra. Entonces las mujeres que no tienen plata siguen teniendo que hacerse aborto en clínicas que no tienen ningún tipo de control sanitario. Claro, se sigue favoreciendo el negocio, como decía Aldana, porque al final... Exacto, por eso es importante pensar las dos cosas. Acá lo que necesitamos es tanto la despenalización como la legalización para que el Estado y el sistema de salud se hagan cargo de que se hagan en las condiciones adecuadas. Y bueno, y según una reglamentación, nosotras estamos dispuestas a negociar las 14 semanas en el caso del aborto voluntario, y bueno, y estamos dispuestas a negociar, pero no se quiere debatir. Claro, necesitamos que los representantes se hagan cargo, quienes se tengan que hacer cargo. Exacto. Se hagan cargo. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación que has tenido con nosotros. Con nosotras. Bueno, paso, yo busqué acá en Facebook a Malona Rosa, lo encuentran así en Facebook, Malona Rosa, el mail es la Malona Rosa. No, el mail no lo pases, el número de teléfono. Bueno. Directamente, porque la forma más fácil de comunicarse es por Facebook o por el número de teléfono. Paso el número de teléfono directamente. Dale. Es un Movistar, bueno. 0261 152 16 16-0-7 152-16-60-07. Te agradecemos infinitamente, Claudia, habernos acompañado. Muchas esperamos encontrarte a ustedes otro día acá. Un beso grande. Vale, nos vamos a un temita musical. Pero perfecto, señora. Vamos. Tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el goro que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme: vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevar del equipaje? No, no, no, no, no. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. No ves, no ves, no ves que ahora, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia, ¿cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. No, no, no, no, no. Ahora es demasiado tarde, princesa. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa. Bueno, seguimos ahora en este último bloquecito que nos queda de Mujeres con Voz. Esta vez que nuestra conductora nos ha dejado huérfanas, pero bien lo hemos llevado, hemos pero remado sin parar. Exactamente, la hemos llevado. Hay muchas que han tenido miedo, que decían: ay, no, no lo hagamos, no lo hagamos, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Por qué decir lo que no tenés que decir? El programa todos los martes se hace, esté quien esté y venga quien venga. Bien, hemos demostrado por lo menos que caradurez tenemos. Silvita nos ha enseñado bien, yo le robé ahí un par de cositas. Sí, que viste que sí, hay que chorearle. Pero además siendo las 19:22. Además hemos tenido un programa muy interesante. Sí, la verdad, ¿no? Me gustó. Bastante dinámico, bastante bien, con mucha información. Sí, Silvia, quédate pintando, tranquila. Silvia, un saludo a Juan que está pintando, que es un obrero de la patria. Juan, te voy a decir una cosa, le voy a comentar a nuestra audiencia que Juan ha dicho que yo no parezco argentina por cómo hablo, no sé qué le parecerá que soy. Y pero viste que andas a ver. Pero yo soy más argentina que el choripán. Muy igual, bien. Igual muy tiene bien la carita redonda como los bolivianos, así que todo vale. Es latinoamericana entonces, la patria grande, así la me patria gusta. Grande, Aldo, está vamos. Un poquito nací hoy, Lanita, ¿no te parece? No, me parece... Todas acá tenemos, no sé si la cara ancha, pero las caderas anchas, como seguro. Buena mujer latinoamericana, siempre. Eso tenemos todas. Bueno, tenemos una llamada. Una compañera más, que sí. No nos abandona. Ah, muy ella bien. Nunca, ella nunca nos abandona, siempre está, si no está acá, está por teléfono, pero siempre está. Flor Rupi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Muy bien, acá, siendo como que remamos el programa... No, pero va muy bien eso. Vamos, la verdad vamos. Que muy bien. Contanos, muy bien. ¿Qué ha pasado esta semana en la universidad? ¿Qué tenés para contarnos? Y mira, veníamos hace un par de semanas con el tema este de la vigilia, de que teníamos un grupo muy grande de compañeros que se estaban muriendo de frío, y así todo, el señor decano... no quería dar la cara bajo ningún punto. Parece que los planetas se han alineado, no sé qué acontecimiento habrá pasado, o se dio cuenta realmente de que estos reclamos que estaban sosteniendo los compañeros eran válidos y que había que escucharlos y que no iban a menguar, no sé, y la medida iba a seguir estando, y tuvo que sentarse a charlar con los estudiantes. Así que lo conseguimos, hemos podido hablar por fin, y se han conseguido una serie de logros bastante interesantes que, bueno, que les cuento. La medida de fuerza de la vigilia ha decidido levantarse, pues, hasta que, bueno, todo esto que se ha hablado, se ha discutido, no sé, en una asamblea, se lleve a cabo. Así que los puntos a los que se ha comprometido Pisi ha sido los siguientes. Por un lado, bueno, llamar a una asamblea universitaria hacia octubre, noviembre, falta un tiempo, pero que ya quede convocada y que efectivamente se haga, donde la asamblea es el órgano máximo de representación estudiantil y es realmente donde se puede escuchar la voluntad popular de todos los estudiantes. Así que esto es bastante importante. A su vez, ahora, en un par de días, se debe extender un informe sobre cuál es la situación presupuestaria de la universidad, porque en el marco de este recorte presupuestario que ha habido, los tarifazos, los aumentos de todo, bueno, la universidad no se ha visto exenta de esta situación. Hemos visto ya en Buenos Aires y en otras universidades que han estado pasando por situaciones realmente muy duras, que han hecho peligrar realmente que estas pudieran seguir dando clases. Así que, bueno, ante esta situación es bastante importante saber cuál es la situación presupuestaria que tiene la universidad, y con todos los problemas de edilicios, también, bueno, la plata que está entrando, ¿a dónde se está destinando? Porque es ilógico que, no sé, por ahí se estén priorizando otras cosas antes que reparar un edificio para que los estudiantes puedan tener clase, que esa fue, ¿no es cierto?, el motivo que lleva a que más de 300 estudiantes en música tengan rendimiento académico negativo, no puedan participar en las elecciones, y esto desencadena en gran parte todo lo que ha sucedido posteriormente. Claro. A su vez, se comprometió que en 2 meses estaría arreglada la situación del BAC, que son unas aulas nuevas que se han hecho entre ciencias políticas y filosofía, que se llueven, es un desastre, y también pasaba lo mismo, muchos estudiantes no podían cursar porque realmente esas aulas no estaban en condiciones. Las condiciones de edilicias eran muy precarias. Me comentaban a mí cuando había ido a la vigilia que... ¿lo inauguraron antes de tiempo? ¿Cómo fue eso? Exactamente, se hizo una inauguración antes de tiempo y se mandó a estudiantes a cursar ahí, viendo que eso realmente no estaba en condiciones. No había agua, no hay agua en realidad, no hay calefacción, o sea, no hay nada. Estaba, es una estructura. Claro. Y ahí arreglan esa como puedan. O sea, realmente era un desastre. Así que, bueno, vamos a ver ahora en menos de 2 meses el eso tiene que quedar arreglado, y es una de las condiciones fundamentales, pues sería eso y la entrega del presupuesto, para decir, bueno, mantenemos la vigilia levantada hasta la asamblea universitaria. Si estos pasos previos no se van cumpliendo, los estudiantes se han reservado absolutamente todos los derechos a seguir con las medidas de fuerza que crean convenientes. Asimismo, el 17 de agosto se va a hacer una movilización en apoyo a la universidad pública, porque es el, o sea, es la asunción de los consejeros directivos y consejeros superiores. Así que ese día, bueno, se va a convocar. La asunción, la asunción esta que estás diciendo es donde va a asumir la turca, nuestra compañera Vanina Abraham. Exactamente. ¿A qué hora es y dónde es? El horario todavía no está bien confirmado, falta todavía, es el 17 de agosto, calculo que será 9 de la mañana. Faltan dos meses, Anita. Ah, en agosto, 17 falta. De julio, pensé eso, no, ahora queda poquito. No, falta, tenemos tiempo para organizarlo. Perfecto. Yo lo voy anticipando, como para que vayan reservando el día. Bien, bien, bien, perfecto, buenísimo. Hacen una marquita en las agendas. Sí, no, obvio, no, vale, hay que estar todos ahí con banderas, con pito, matraca y todo lo que se pueda. Bombo para los radicales. Todo, queridos. todo, con bandera, con todas nuestras cosas que llevamos, que somos. La mística, hay que llevar de nuevo la mística. Ustedes pongan la mástica, nosotros llevamos la mística. Me encantó. Te cuento que la dieta está medio nazi hoy, así que yo te diría peligroso, peligroso hoy. Bueno, Flor, muchísimas... Sí, a veces todas estas cosas que están pasando hacen salir así a uno. ¿Viste? Es que son días que pasan. Sí, es que pasan estos días, así que voy a decir, no me importa nada. Bueno, Flor, muchísimas gracias, te esperamos el martes que viene. Y bueno, seguimos estando con nuestra corresponsal en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo el martes que viene. Exactamente. Un besito, Flor. Un besito. Un beso. Chao. Bueno, nos vamos a un temita musical. Yo quería poner Pedro Canoero para dedicarle a nuestra ex conductora para que vea cómo remamos y dedicarle ese temita. Se lo dedico con todo mi corazón, pero nos vamos a dedicar, mejor, ¿no? Mejor nos vamos con Catupecu. Totalmente. La toalla se va quitando poco a poco de cara. No ha dormido esta noche. Sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Thank you. en los maderos de viejos andenes. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño. Bueno, ahora sí, el último bloque, me han mentido. El último bloque, te lo juro. Viste que se nos pasó rapidísimo esto. Muy rápido, muy bueno, rápido. Bueno, ahora usted, señora, va a ser la columna de las muchachas. Mi columna. Exactamente, la que hace mucho que nos ha dejado mucho de lado usted. Pero porque se fue a Córdoba, anduvo por ahí volando, después volvió, quiso estar otra vez en la producción, y la verdad que nos ha dejado tristes y abandonadas. No, no, pero yo siempre, a mí me gusta mucho contar las historias, así que no me cuesta nada, no. Y además, pero lo que sí me gusta, sobre todo con este tipo de personajes que tenemos ¿a hoy? ¿A quién vamos a tener hoy? A ver, cuéntame, ¿tambores? ¿La historia de quién? Macacha Güemes. Macacha Güemes, la hermana de Güemes. La hermana, ¿cierto?, de Martín Miguel de Güemes. Mira qué bien, a ver, contame. Vieron que el 17 de junio se logró el feriado, por fin. Sí. Por el fallecimiento de la conmemoración de Güemes, que fue uno de los libertadores de Argentina, pocos nombrados por la historia oficial. Sí. Pero no por ello menos importante. Exacto. Recordemos que Güemes fue el que defendió permanentemente en el norte la invasión de los ejércitos realistas. Además, sí. Cristina Razo se saca selfies mientras yo hablo de estos personajes. No importa, históricos. vos seguís. Además, vos sos una chica profesional. Además, bueno, Güemes fue uno de los héroes de la historia de la gesta independentista argentina, y Macacha Güemes fue una de las colaboradoras. Obviamente, si Güemes fue ocultado por la historia oficial, nos imaginaremos lo mucho más ocultada que fue Macacha Güemes, que fue su hermana y que fue una mujer en una historia bastante machista no se iba a aceptar que una mujer fuera una de las libertadoras de Argentina. Tanto Martín como Macacha vienen de una familia muy adinerada y también vinculados con justamente con el ejército realista, pero ellos se rebelan a esta familia y desde la Revolución de Mayo, donde Martín adhiere a la causa independentista, ella adhiere también y comienza una carrera militar desde los 14 años ella. Junto a él organizó el ejército de los gauchos, que fueron conocidos como los infernales, cuya participación se dio en defensa del territorio de las provincias de Salta y Jujuy frente a los ejércitos realistas, que era lo que decíamos recién, y oponiéndose también a Nicolás Severo, que era el gobernador salteño en ese momento. Pero Martín se enfrentó al general Rondó, director supremo de las provincias del Río de la Plata, debido a que lo declararon traidor y se apropió del armamento de Jujuy para armar su ejército, luego de haber combatido bajo sus órdenes en la batalla del puesto de Marqués. Tras la victoria, la popularidad de Güemes en aquella batalla llevó a la elección de gobernador de Salta y Rondó buscó intervenir militarmente esta provincia. Pero mientras Martín combatía al mando de su ejército la guerra gaucha, condujo el gobierno provincial encargándose de desarmar operaciones contra su gobierno que despertaba la desconfianza entre las familias de la élite salteña que no aceptaban un gobierno gauchesco y le pusieron un opositor la oligarquía. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y cuando Martín fallece por allá por junio de 1821 con el coronel que era su esposo, ella se encontraba en su casa, fue encarcelada violentamente junto a su madre y otros simpatizantes de Güemes, pero debieron ser liberadas por la sublevación del ejército gaucho que fue a exigir la liberación de Macacha y de su madre, que fue el 22 de septiembre en el episodio conocido como la Revolución de las Mujeres, que desencadenó el derrocamiento de Fernández Cornejo y su reemplazo por Corrientes. La verdad que esta historia me está matando porque estamos tan cerquita. ¿Y esto cuándo pasó? Dígame otra vez el año. 1821. 2016 estamos en la misma, che. Bueno, como les contaba, hicimos como una introducción un poquito de lo que es el historiador de Felipe Piña, pero habla más de Martín que de Macacha. Macacha lo ayudó mucho a Martín en la formación del ejército de la guerra gaucha. Macacha era la hermana. Ah, él le decía así, Martín le decía así, porque era la forma a las que se llamaban las Magdalenas, las llamaba Magdalena. La apodó así, ese fue el apodo que tuvo ella para el resto de la historia. Macacha lo ayudó a Martín a la formación del ejército de los infernales. Le hacía la logística a la mina. Sí, le hacía la logística, pero además lo acompañó durante las batallas. Porque recordemos que en el norte, el ejército de los Andes a Martín no permitía la participación de las mujeres, pero el ejército del norte, tanto Belgrano como Güemes, sí permitían la participación de las mujeres, y Macacha fue una de las luchadoras militares argentinas que defendieron con su propia vida la independencia de nuestro país. Olvidada, por supuesto, por la historia, nosotras quisimos hacerle este pequeño homenaje a Macacha y a todas las mujeres que lucharon en la Guerra Gaucha y en ese frente del norte, porque la historia oficial habla mucho de las batallas que liberó el padre de nuestra patria, que no lo menospreciamos, pero también hubieron otros libertadores argentinos como Artigas, como Güemes, que su rol también fue fundamental en la gesta independentista argentina y en la conservación de la independencia. Por supuesto, tanto Artigas, Güemes y San Martín terminaron tildados de traidores, San Martín en el exilio y, bueno, el destino que tienen lamentablemente nuestros próceres, sí, nuestros héroes, pero queríamos homenajear a Macacha en este día que se habló mucho de Güemes. Comentamos un poco la historia de él también, que no es poco importante, pero destacamos dentro de la historia de Martín lo que fue la mujer que tuvo al lado, que fue su hermana y que peleó codo a codo con él y con todos los gauchos que defendieron nuestra patria. Sí. Lo bueno de todo esto de que yo que la verdad es que no me gusta mucho la historia y me parece muy tediosa, hasta que encontré gente que realmente me explicó la historia desde una forma un poco más militante, más linda, más llevadera. Yo conocí a pocas mujeres, porque viste que en la escuela primaria, sí, no se le enseña esto, o sea, más allá de Juana Azurduy, y no, la tocan como muy, muy así, no, muy de roce. ¿Sabes tocan a quién nombran? Imagínate que a las patricias. A las patricias, totalmente. Nombran a las mujeres que donaron la joda, que también, sí, fueron importantes, pero no nombran a las A Merceditas, la historia oficial no admite que las mujeres dieron su vida y pelean como pretenden decirnos que las mujeres somos débiles, que las mujeres no nombran. Solo bordamos y entregamos nuestras joyas, claro, como quien da algo que en realidad ni siquiera. Y nos dan las máximas y no, eso es lo que, cómo nos toma la historia a nosotros. Y la verdad es que hubo mujeres en el frente de batalla, que hubo mujeres que pusieron el cuerpo en la pelea, que también desafiaron los estereotipos de madre y mujer argentina y que pudieron demostrar que existe, como existe variedad de hombres, existe variedad de formas de vivir el ser mujer. Así es que hoy vamos, en esta columna hemos intentado visibilizar a una maravillosa mujer como fue Macacha Güemes y seguiremos, ¿no es cierto, Aldi? Por supuesto, con todas las cuando mujeres quieran de la historia. Que sí. Bueno, vamos a un temita musical. El mate no se toca. Eso, destacar que Macacha Güemes formaba parte de una familia muy adinerada y que tranquilamente ya pudo quedarse en sus aposentos bordando y siendo una buena mujer, y sin embargo decidió dejar todos los privilegios que le daba su familia para salir a defender la patria, así como la defendieron todos los héroes de la gesta independentista latinoamericana. Ojalá que volvamos a tener a la patria grande otra vez con nosotros. No se va a ir, nosotros somos. Nosotros viven la nosotros vamos a defender, sí. Viven nosotros. Nos vamos un temita. Sorpréndenos. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes. cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Poco a poco, de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto. Bueno, ahora sí ya tenemos el último pedacito de nuestro programa Mujeres con Voz. ¿Dónde nos pueden buscar? ¿Dónde nos pueden oír? Para que le digan a la gente, para que le digan a los amigos, a las compañeras de trabajo. ¿Dónde nos pueden oír, señorita Aldana? Nos pueden buscar para los teléfonos Android en el Play Store como Radio Central Mendoza. Ah, mira qué bien. ¿Y viste que en la computadora también se puede escuchar? Sí. Y también es Radio Central Mendoza. Pero no sé la página. Sí, sí, es www. Radio Central Mendoza.com.ar. No sí, se lo pierdan, sí, porque siempre. Realmente vale la pena bajar la aplicación. Tenemos un montón de programas de lunes a viernes, una grilla completa con programas de mujeres como el nuestro, el del el Frente de Mujeres. Tenemos programas de los viernes, tenemos de a los chicos de Los Irrompibles, mis amigos, de Resistiendo. También tenemos el anterior a nosotros, de la Juventud Sindical. Bien. Realmente es muy interesante, de las Madres de la Plaza. Sí, tenemos No Te Ahogues, que no es un te ahogues, grupo de, sí. de ¿cómo que se llama? Del Sindicato de Salvavidas. Realmente tiene una grilla completita. No, mañana miércoles está el programa de las mujeres que hablan sobre violencia de género. Así es que hay programas para todos los gustos, hay que estar enterado. ¿Cuándo está el programa de las madres? El programa de las madres está el día jueves. Jueves, los jueves a las 16. A las 16 a 17 horas tenemos Perfecto. El programa de las madres. Hermosas las madres de la Plaza de Mando de Mendoza. Vamos a recordar la agenda de las mujeres, porque es fundamental que tengamos la agenda. La agenda totalmente, porque a ver, tuvimos el jueves amasando, compañeras estuvieron cocinando, qué ricas estuvieron pizzas. Haciendo un montón de me cosas. Me llevé 3 prepisas a mi casa, mira. ¿Te las devoraron? Las devoraron, tengo unos caníbales ahí. ¿Qué? Y sí, bueno. Riquísimas entonces, dijeron que estaban. Bueno, tenemos mañana. A ver, mañana tenemos la visita de Hugo Yasky, secretario general de la CTA acá en Mendoza. ¿Y qué es? Las mujeres. A ver, cuénteme, porque la verdad que yo hay veces que no lo conozco a este muchacho. ¿Él es secretario de Hugo Yasky es el secretario general de la CTA de los Trabajadores, además de un sindicalista que sobre todo no es neutral. Siempre ha definido que la CTA de los Trabajadores tiene claro qué es lo que quiere y con qué gobiernos hay que estar y apoyar las políticas y con qué gobiernos hay que claramente decir que estamos del otro lado. Porque entendemos que, sobre todo, tiene coherencia el compañero Hugo Yasky. Bueno, así es que lo vamos a tener acá. Mañana a las 17 horas. El Frente de Mujeres va a tener un encuentro. Pero es para nosotras solas, el Frente de Mujeres mañana. El Frente de Mujeres a las 17 con Hugo Yasky, porque entendemos que la causa de las mujeres tiene una política específica. Nuestra secretaria de Género a nivel nacional es Estela Díaz y forma parte también del Frente de Mujeres, del Frente para la Victoria a nivel nacional, porque estamos con la campaña por el aborto, porque trabajamos por la lucha de las trabajadoras dentro del sindicato y tenemos que organizarnos para el encuentro de mujeres, que siempre hemos participado desde la CTA y ahora vamos a participar como Frente de Mujeres también. Así es que hay temas específicos que hablar. Mañana a las 17 en la CTA de Rioja y Entre Ríos, el Frente de Mujeres. Pero la agenda de Hugo Yasky es mucho más amplia. Comienza en la mañana con la intersindical. Luego vamos a tener un almuerzo con los trabajadores y las trabajadoras en APEL. Luego está con las mujeres a las 17, con la juventud sindical. Y a las 18:30 se va a reunir con todos y todas las trabajadoras y los trabajadores en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación en Coronel Plaza. Eso solamente mañana. Perfecto. Pero una entonces, agenda apretadísima. Mañana apretadísima. Bueno, ¿y cómo seguimos entonces, Lanita? Pasamos en limpio. Mañana a las 18:30 horas en el SUTE de Coronel Plaza están todos los trabajadores. Están todos invitados. Todos los sindicatos y los trabajadores. Y las chicas del Frente de Mujeres, mañana a las 17 acá en la CTA. Chicas, por favor, las esperamos a todas. Bien. Vamos, el día viernes, rapidito. El sábado. No, el viernes. A la mañana tenemos que ir a apoyar a la jueza Olga Pura de Arrabal. A las 10 de la mañana, ahí en la calle San Juan, entre Moró y Barraquero. Y Barraquero. Tenemos que estar todos y todas porque en realidad la situación de las tarifas de gas y de luz... Si no le hacemos fuerza para que esté a favor del pueblo... No, tenemos que estar todos, porque realmente es para toda la población de Mendoza. Es para todos nosotros, no importa el color político, no importa nada. Tenemos que ir como comunidad organizada, como los pueblo. Mendocinos que somos. ¿A las 10 en la calle? A las 10 en la calle San Juan, entre Morón y Barraquero. Muy perfecto. Bien. ¿Cómo sigue esto? El sábado a las 8 de la mañana partimos rumbo a General Alvear a visitar a las compañeras desde el Frente de Mujeres para hablar. Un saludo para Natalia Paya que nos está escuchando y para todas las compañeras de General Alvear que nos estén esperando. Vamos a comer el chivo. Vamos a comer algo. Vamos a ir a tomar mate. Vamos a oler bueno, el chivo. Vemos qué hacemos. Llevamos para brindar, eso es seguro. Bueno, y para los que no van a General Alvear, se van a hacer las pintadas del mural con los compañeros de el Comité de la Liberación por Milagro Sala. Muy bien, que ya vamos a tener mañana, vamos a difundir el flyer sobre los puntos, los 5 puntos donde se van a hacer los murales. Bien, y por último, para esta semanita que viene hasta el martes que viene vamos a marchar contra la homo-lesbo-transbifobia. Bien ahí, que le salió de nuevo. En el marco del Día Internacional del Orgullo Gay, en el ex Kilómetro Cero Garibaldi San Martín, a las 18 horas. Perfecto. Y a las 20 horas tendremos la reunión del Frente de Mujeres. Y el martes a las 20 horas tendremos la reunión del Frente de Mujeres acá en la calle Rioja, 1509. Y como es el día de nuestro programa de radio, seguramente transmitiremos en directo la marcha y hablaremos con las compañeras y los compañeros de la marcha que se esté dando en vivo y en directo. La van a tener por el programa Mujeres con Voz, porque estaremos obviamente, en la marcha. Obviamente, nosotros nos quedaremos seguramente una o dos acá y las otras estarán marchando con los compañeros en las calles de Mendoza. Perfecto. Bueno, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido, la verdad que muy bien, Aldana Volati. La verdad que yo sabía y confiaba muchísimo en vos que ibas a hacer todo excelentemente bien, no como otras. Otro beso para Silvia Fernández y para su pintor. Silvita, seguí pintando y esperanos que ya vamos para allá. Juan, ahí te va la carne argentina. Bueno, nos despedimos de Mujeres con Voz hasta el martes que viene, de 18 a 20. Nos encontrás acá en Radio Central Mendoza. Búscanos en Android, búscanos en tu computadora. todos los martes de 18 a 20. Radio Central Mendoza. Por último, quiero mandar un saludo nuestro ex operador Nico Sarale, que nos está escuchando. Yo bajé hace un rato a buscar el mate y estaba con los auriculares. Lo reté y nos está escuchando. Porque se hace el malo. Nico. Se hace el malo, pero nos quiere. Bueno, así nos dejamos, nos vemos el martes que viene a las 18 horas por este mismo, por esta misma sintonía. Hasta luego, muchas gracias Cristina Razo, muchas gracias Aldana Volati. Y quien les habla, Ana Gutiérrez, hasta el martes. Hasta el martes. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente extraño. Llora por un dólar, triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web, transmite Radio Central. Por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor. Y semble que quelqu'un.